Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán, realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Saludamos a todos quienes a esta hora ya se encuentran con nosotros. Soy Arcán, quien junto a nuestro amigo y colega Abel Montesinos, quien realiza la edición de los programas, le damos la más cordial de las bienvenidas y de esta forma iniciamos un capítulo más de Paraíso Infernal. Antes, les recordamos que nuestro medio de contacto sigue siendo el mismo, paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes quieran. Por ejemplo, para programar música, para que toquemos a tu grupo, para avisar si hay alguna tocata o incluso para dar algunas recomendaciones para la próxima temporada que ya se viene. Todo eso y más lo puedes hacer a través del correo electrónico paraísoinfernalosorno@gmail.com. Comenzamos entonces el programa de hoy revisando algunos discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Comenzamos con una banda de punk rock formada en 1978 en Orange County, California, Estados Unidos, conocida como Social D, me refiero a Social Distortion, agrupación que solo tuvo un receso durante 1985, pero que actualmente se encuentra vigente y está compuesta por Mick Ness como cantante y guitarra solista, Johnny Wickerhams en la guitarra rítmica, Brent Harding en el bajo y David Hidalgo Jr. en la batería. Ellos en 1983 sacan al mercado su disco debut titulado Mommy's Little Monster Album, que permitió a la banda hacerse un nombre en los círculos del punk rock californiano y a la vez permitió allanar el camino para otras agrupaciones. Mommy's Little Monster es un disco de 9 potentes temas y nosotros lo vamos a recordar con la canción The Creeps. Y luego seguimos con un disco que vio la luz un 27 de marzo de 1984, me refiero a Out of the Cellar, propiedad del grupo estadounidense de glam metal Rat, agrupación formada en 1978 en la ciudad de San Diego, California, y que a pesar de algunos cambios en su formación aún se mantienen vigente. Al momento de la grabación de este disco, la banda estaba compuesta por Stephen Percy en voz, Warren DeMartini en la guitarra líder, Robin Crosby en la guitarra rítmica, Juan Crozier en el bajo y Bobby Bluster en la batería. Nosotros vamos a recordar este disco con el último tema, Ascent of the Crime. Entonces, abrimos Paraíso Infernal con discos que fueron editados entre 1980 y 1990. Comenzamos con un disco que fue el lanzamiento de la banda de punk rock californiana Social Distortion, Mommy's Little Monster, de 1983, y lo recordamos con el tema The Creeps, y luego todo el glam rock de Rat y su disco Out of the Cellars de 1984, el tema Ascent of the Crime. We'll be right back. Continuamos con el programa de hoy, pero antes saludamos también a quienes nos transmiten, parte fundamental para que el programa pueda llegar a distintos públicos. Por eso aprovechamos la oportunidad en este momento de saludar a Radio Embrujo FM 98.9 del dial y a la vez saludamos a todos sus auditores ubicados en el sector sur de Santiago. Nos escuchas todos los martes a las 20 horas a través de Radio Embrujo y también la repetición los jueves en el mismo horario. Así que un saludo para todos sus auditores. Nosotros seguimos con el programa, pero esta vez vamos a aprovechar de revisar algunas noticias del mundo del rock. Les cuento, por ejemplo, que el ex vocalista de Pantera, Phil Anselmo, estaría volviendo con un nuevo disco con su grupo Phil Anselmo and the Illegals, quienes ya anunciaron esta producción, la segunda luego de World Through Exist Only del año 2013. El nuevo EP, titulado Choosing Metal Illness as a Virtue, tiene fecha de lanzamiento para el 26 de enero del año 2018. Y según las palabras del frontman, nuestro nuevo álbum, que elige la enfermedad mental como virtud, va a ser odiado, va a ser amado. Como todos los discos que he hecho alguna vez, no puse ninguna expectativa sobre mis compañeros, críticos o el puto público en general. No te metas en una sola marca, personaje o lo que sea, te las agallas para abrir tus alas y jodidamente florecer. Te puedo prometer que esta es una medida para que mi música se escurra en los próximos 2 años. Va a ser una montaña rusa. Entonces, nuevos Illegals son solo la punta de toda la jodida avalancha, indicó el vocalista. Además de Phil Anselmo, el grupo está formado por el guitarrista Mike DeLone, el baterista José Manuel Blue González, el guitarrista Stephen Taylor y el bajista Walter Howard. Y nosotros vamos a escuchar algo de este nuevo disco con el tema que da nombre precisamente a este álbum que va a ser lanzado en el año 2018, Choosing Mental Illness. Y en otras informaciones del mundo del rock, el vocalista y guitarrista de Metallica, James Hetfield, se refirió a los discos Load y Reload, que son bastante cuestionados por los fans y de los cuales uno de los líderes de esta agrupación indicó que no estaba seguro 100% de aquellas canciones, pero primó la opinión de la banda. Siempre debe existir algo de compromiso, especialmente cuando tienes a 4 tipos en un grupo. Tienes a 2 que realmente manejan el tema, Lars y yo, y cuando no estamos de acuerdo, debemos comprometernos. Pero en lo que respecta a hacer algo que no se siente correcto, ha ocurrido en algunas ocasiones. Aquella era, para mí, fue una de esas ocasiones, apuntó el cantante y guitarrista de la banda de thrash metal estadounidense. No estaba 100% con eso, pero me comprometí. Dije, en esta voy con la versión de Lars y Kir. Tienen una visión que defienden con pasión, así que me sumo, porque si los 4 estamos en esto, será mejor. No funcionó tan bien como esperaba, pero no hay remordimiento, porque en este momento se sintió como lo correcto por hacer. Si necesito comprometerme para conservar la integridad de la banda, lo haría, prosiguió Hetfield, agregando que eso demuestra lo honestos y abiertos que han sido entre ellos mismos y con sus fans sobre lo que quieren hacer. Nosotros vamos a escuchar un tema, precisamente esta vez del disco Reload de 1997, The Memory Remains, tema que fue el primer sencillo extraído del disco y presenta a la vocalista británica Myrene Faithfull como artista invitada. Entonces, luego de este breve segmento de noticias, vamos a disfrutar de temas relacionados con las bandas de las que hablamos. Primero, Phil Anselmo and the Illegals y un adelanto de lo que será su nuevo disco, lanzado en el año 2018, Choosing Metal Illness is a Virtue, el tema Choosing Metal Illness. Y luego vamos a recordar un disco de Metallica, el Reload de 1997, con el tema The Memory Remains. Disfrútenlo. Yeah. I swear, if I could barely shake it off, I would. The memory remains. Antes de seguir con el programa, aprovechamos de saludar a www.santotomasradio.cl, radio online de la Universidad Santo Tomás en Puerto Montt, donde nos escuchas todos los jueves a partir de las 20 horas. Así que saludamos a todos los auditores de esta radio en la que hemos estado bastante tiempo y a quienes agradecemos el permitirnos llegar a sus auditores. Y nosotros vamos a continuar con el programa de hoy y llegó el momento de revisar algunos de los recitales. Vamos a ver algunos que se tejen para el año 2018, ya que hemos revisado la mayoría de los que se van a realizar este 2017. Y en esta línea, el 27 de enero del año 2018, en el Club Hípico, se va a realizar la quinta versión de la Cumbre del Rock Chileno, con la presencia de diversos grupos, entre ellos los Jaivas, Ana Tijú, Joe Vasconcelos, Electrodomésticos y muchos otros. Durante esta actividad, además, los Jaivas van a ser reconocidos por su trayectoria e influencia con el premio Ícono del Rock, que antes recibieron Jorge González y Álvaro Enríquez. Así que vamos a escuchar un tema de esta tremenda agrupación chilena, el clásico Mambo de Machaguay, un tema perteneciente al folclore peruano, pero que los Jaivas interpretaron en una versión más rockera en 1976 en un single, y luego fue incorporado en 1980 al tema de grandes éxitos denominado igual que la canción, Mambo de Machaguay. Y para el 21 de febrero, en el Movistar Arena, está prevista la presentación del grupo de Stoner Rock, creado en 1987 en Palm Desert, California, Queens of the Stone Age, banda liderada por Josh Homme y que vuelve a nuestro país para dar a conocer su último disco de estudio, B-Janes, del año 2017. Y nosotros vamos precisamente a escuchar algo de este nuevo disco que pronto miles de fanáticos van a poder escuchar en vivo cuando la agrupación se presente en nuestro país, el tema The Way You Used To Do. Entonces, resumiendo en este segmento, donde vamos a revisar algunos de los conciertos que se van a dar pronto en nuestro país, primero comenzamos con uno que será el 27 de enero del año 2018 en el Club Hípico, donde se va a realizar la quinta versión de la Cumbre del Rock Chileno. En esta oportunidad van a ser homenajeados los Jaivas, grupo que vamos a escuchar con la clásica Mambo de Machaguay, canción de 1976 que fue incluida en el disco de grandes éxitos Mambo de Machaguay de 1980. Y después vamos a escuchar a la banda de Stone Rock, Queen of the Stone Age, quienes el 21 de febrero del 2018 van a presentarse en el Movistar Arena para dar a conocer su nueva producción, B-Janes, del 2017. Y nosotros lo vamos a recordar escuchando un tema de este disco, The Way You Used It To Do. We'll be right back.

across my beating heart. To do. Seguimos en Paraíso Infernal y aprovechamos de saludar a www.paislobo.cl, portal informativo de la ciudad de Osorno y provincia, que fue el primero de hecho donde nos dimos a conocer y a quien agradecemos el tenernos constantemente, porque nos vas a escuchar en formato de podcast todos los viernes, donde puedes escucharnos el mismo viernes o también puedes descargarnos y escucharnos en otro momento si así lo estimas conveniente. Así que saludamos a todos los auditores y a todos los lectores de www.paislobo.cl, el primer medio donde estuvimos como programa, como Paraíso Infernal. Y a continuación, nosotros vamos a disfrutar del rock latino. Hemos pasado por varios países de Latinoamérica y en esta oportunidad vamos a iniciar con un grupo de Nicaragua, una banda fundada en el año 2004 en la ciudad de León y que ha cultivado el black metal, Lucifuge Rofocale, cuyo estilo está influenciado por grandes bandas como Mayhem, Infernal War, Asmodeus y Entromed. Sus canciones tienen una temática promulgada a la guerra, la misantropía, su actitud contra la vida y contra la religión al ser antidioses. Su nombre además se debe al demonio Lucifago Rofocale. Esta agrupación actualmente está integrada por Sar Norgat Santelis en guitarra y voces, Lord Berit Santanail en guitarra y bajo y Lord Val Sebut en la batería, teniendo la fecha entre demos, singles y EP 4 discos de estudio. En esta oportunidad nosotros vamos a escuchar el tema Satanist World del disco Demonic Transfiction del año 2012. Y luego seguimos con rock guatemalteco, específicamente rock alternativo, con los muchachos de Viernes Verde, agrupación creada en 1993 que se caracteriza por un rock variado que va desde lo alternativo, pasando por lo experimental hasta lo tradicional, siendo reconocida como una de las mejores bandas de Guatemala. Actualmente está integrada por Omar Méndez en voz, Francisco Toki Marroquín en guitarra, Carlos Chingui Méndez en el bajo y Roger Marroquín en la batería. Tienen 8 discos de estudio y nosotros vamos a escuchar algo de su última producción del año 2017 titulada PM, el tema Huye. Entonces, en sonidos rockeros latinoamericanos, comenzamos con el black metal nicaragüense representado por Lucifuge Rofocale y el tema Satanist War del disco Demonic Transfiction del año 2012. Y luego cambiamos de estilo, nos vamos al rock alternativo de Guatemala con Viernes Verde y el tema Huye de su último disco PM, el cual fue lanzado al mercado este 2017. Yeah. Antes de continuar con el programa de hoy, vamos a aprovechar también de saludar a quienes nos escuchan todos los sábados a través de www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la ciudad de Río Bueno, como también de la región de Los Ríos. Saludamos a todos quienes nos escuchan por medio de este portal en formato de podcast, también quienes nos pueden escuchar, por ejemplo, todos los sábados donde estamos, o nos puedes descargar y escuchar cuando tú estimes pertinente. Así que saludamos a todos los lectores y los auditores también que nos escuchan en www.riobuenonoticias.cl. Nosotros seguimos esta vez para disfrutar de la música de esos clásicos del rock, de esos grupos o solistas que están ya en la historia, y vamos a comenzar con una agrupación que se formó en el año 1966 en Wolverhampton, Midlands del Oeste, en Inglaterra. Me refiero específicamente a Slade, una de las bandas de mayor éxito comercial durante la primera mitad de los años 70 y que cultivó el llamado glam rock y también el hard rock, transformándose en fuente de inspiración para grupos como por ejemplo Kiss, Quiet Riot, Twisted Sister, The Clash y Sex Pistols, entre otros. Ellos se mantienen incluso actualmente vigentes, estando compuestos por David Hill en guitarra, voz y bajo, Don Powell en batería y percusión, ambos los componentes más viejos de esta banda, junto a John Berry en el bajo, voz y violín, y Mal McNulty en la voz y guitarra, editando a la fecha 15 discos de estudio. A la banda se le considera pionera del género de música glam rock junto a Sweet, Alice Cooper y T-Rex. Su éxito más conocido es Come On Feel the Noise. Ha sido luego versionada por el grupo Quiet Riot, tema que vamos a escuchar, pero la versión original lanzada como single en 1973 y que posteriormente fue incluida en el disco Slades en el mismo año, con grandes resultados en el Reino Unido en materia comercial. Y luego vamos a seguir con un grupo de hard rock, uno de los más influyentes, formado en 1969 en Long Island, Estados Unidos, Mountain. Su formación original fue con Leslie West en las guitarras y la voz, el bajista Felix Pappalardi, el tecladista Steve Knight y el baterista N.T. Smart. El grupo es especialmente conocido por la canción Mississippi Queens de su álbum Clean Big de 1970 y por su presentación en el Festival de Woodstock de 1969, siendo frecuentemente mencionado como uno de los grupos que influyeron en el desarrollo del temprano heavy metal a principios de los años 70. Actualmente se encuentran vigentes y nosotros vamos a escuchar precisamente el tema del que acabamos de hablar, Mississippi Queens, de su álbum Clean Big de 1970, el álbum que fue debut de esta banda. Entonces, prepárense para escuchar a dos leyendas del rock. Primero, un grupo importante en el glam metal desde Inglaterra, Slade, y su tema Come On Feel the Noise, versión lanzada como single en 1973 y que posteriormente fue incluida en el disco El Hades en el mismo año. Y cerramos con otro grupo original de Estados Unidos, influencia del hard rock, Mountain, y su tema Mississippi Queens de su álbum debut Clean Big de 1970. Baby, baby, baby. I'm Hemos llegado al fin del programa de hoy. Vamos a agradecer como siempre a todos quienes junto a nosotros están en esta nueva edición de Paraíso Infernal, a todos quienes nos escuchan por los distintos medios que hemos ido nombrando. En esta oportunidad nos vamos con la sección que hemos denominado El Antes y el Después, donde vamos a escuchar un tema en su versión original y luego un cover de una destacada banda. Ustedes como siempre se van a quedar con el que más les guste. Para el día de hoy hemos elegido la canción Rock and Roll Nigger. Este tema es propiedad de la cantante y poetisa estadounidense Patricia Lee Smith, más conocida como Patti Smith, quien nació en Chicago un 30 de diciembre de 1946 y quien es considerada como la madrina del punk. Ella en marzo de 1978 saca a la luz junto a Patti Smith Group su tercer disco de estudio, Easter, disco que entre los temas traía la canción Rock and Roll Nigger. Posteriormente, el tema es tomado por Marilyn Manson, quien lo adapta a su estilo y lo incluye en el disco Smell Like Children de 1995, una versión que vale la pena escuchar. Entonces, vamos a cerrar esta edición de Paraíso Infernal con el antes y el después del tema Rock and Roll Nigger. Primero, en la versión original, que pertenece a la madrina del punk, Patti Smith, incluido en su disco de 1978, Easter. Y cerramos con la versión para este tema de Mr. Marilyn Manson, que lo incluyó en su disco Smell Like Children de 1995. Disfrútenla y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Its legs and the world spreads its legs for another fucking star, 'cause I am the all-American hero.